tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. En realidad no es que sea una persona que fue y no volvió. No. Lo personifica, como que tomó entidad, lo personificaste de un modo que era como una entidad. Sí. ¿Te cuenta? Pero así vivimos con casi todas las cosas de nuestra tecnología. ¿Lo pensaste alguna vez el nivel de entidad? De entidad que tienen las cosas. Claro, porque pensé, viste, es como que volvió. Volvió, como, se fue de paseo. Claro, como, sí. ¿Qué onda? Ayer. Y Mary te dirá como, sí, volvió, está todo bien. Para comprar puchos y volvió, no hubo mucho más. Estaba en el mercado. ¿Sabes quién se va de paseo ayer en mi casa? Que agarró así viaje en su propia motorización y dije, bueno, esto termina del otro lado de la pared. El lavarropas. Ay, no. El lavarropas es un artefacto que se puede ir si quiere. Esta charla con Mary la tuvimos hace muy poco. Salta escalones, avanza metros, se digo, desplaza. Hasta donde le dé el cable, el muchacho se va. Se mueve, se elige desplazó. Su propio destino. En el momento del centrifugado. Autodeterminación del lavarropas. Sí, pero no solo del centrifugado final, porque ahí es donde uno empieza a entender los procesos del lavarropas. Hay muchos momentos de centrifugado. No, que en realidad no es centrifugado oficialmente, que es el última instancia. Somos malísimas con esta descripción, sí, pero a ver, dale. Pero por momentos, de alguna manera saca el agua enjabonada que tiene dentro y eso hace un microproceso de centrifugado. Sí. Si hay del otro lado una técnica, un técnico de lavarropas, microproceso de centrifugado, no sé si aplica como categoría, pero a mí me gustó. Y en esos momentos también elige desplazarse el bicho. ¿Y se te movió? ¿Y se movió? Sí. Empecé a escuchar ruidos muy raros. Yo ante los ruidos raros primero tengo pánico. O sea, no soy una persona que reaccione bien a la novedad del ruido en una casa. Yo me acostumbro a los ruidos porque soy como un gatito asustadizo. Y una vez que tengo mi lista de sonidos, estamos. Y ayer escuché un sonido que se pum, disparaba. Pum, pum. Sí, pum, pum, pum. Es muy suave y una versión paca paca del ruido que... ¡Po, po, po, po, po! Y dije... Ok. A los tiros en el patio. La gata se volvió loca. Qué pajado. Y lo veo al señor ahí metiendo un avance, loco. Dije, se va, se quiere ir. Él dijo, hasta aquí llegué. A ver, he dado todo, me voy de esta casa, sí. Me voy a un nuevo destino. Que me desarmen y me vuelven fogón. Medidas de cuidado, ¿qué hiciste? Porque ahí es donde todas... Le puse la correa. Le puse un collarcito y una correa. Todo te puede explotar para la mierda, porque es agua, electricidad. Y es donde siempre actuamos mal, pero a ver... Y el miedo a que se te rompa un lavarropas, que es un terror que subyace en nuestras pieles, que es que esto no me ocurra, por favor, por Dios, Diosito, cuídanos, cuídame al lavarropas, cuídame a mí, cuídanos a todos, porque... Bichito, cuídate. No estamos listas para enfrentar o tener que arreglar un lavarropas. No, para nada. No. Lo primero lo contuve, porque estaba en su proceso, entonces como una persona en un ataque, lo contuve. Y cada vez que ahí le daba ta ta ta ta, yo iba y lo abrazaba y digo, vamos juntos que podemos. Nosotros podemos llegar hasta la semana que viene juntos. Vamos, amiguito. Y después traté de hacerle algún tipo de acomodamiento para que esté un poquitito más cómodo, trabarle las patitas, injertos de cosas. Corchos cortados a la mitad, o sea, todo un abanico, desplegué un abanico. Mary tomó aire como... y se tiró para atrás, como... Pero de alguna manera hay que frenar esas patitas. No, pero ese no será... Acá empieza la lista de diagnósticos falsos, ¿no? Obviamente. ¿Que se te desentró? No empecemos con esas palabras locas, que se le sale plata. Tambor, se le sale de eje. No, estamos todos en eje. Todos estamos en eje. No lo vamos, esto no está en duda. Aunque no estemos en eje, estamos en eje. No, yo creo que viene siendo su condición hace cuántos tiempo. Años, claro. Ahí también hay algo de la vida útil de estos bichitos. Viene algo de condición, de que bueno, ya está en esta, de que tiene que ver con la cantidad de cosas que le pongas adentro, la distribución del peso y cosas que le caen peor. Como nosotras. La digestión. Exactamente, vos te clavaste ayer una porción entera de papas fritas con queso cheddar derretido arriba en un barcito de mala muerte a las 12 de la noche, o sea, el aceite ese ya estaba frío y viejo. Hoy no la estás pasando bien. Hoy repetís esa pizza. Hoy está como en lavarropa, está, está, adentro de tu estómago. Le di de comer... Más sano y no, liviano. No, sigamos en la lista de hipismos y cosas de barata. Pasé por una feria americana y dije, se viene el invierno, compremos campera. Conseguí unas ofertas que, pero lloro de la felicidad. Y las metí en lavarropas. Y claro, había algo de la cantidad de peso, la distribución de una sola pieza grande y pesada, que el lavarropas dijo, no, mi ciela. Lo compraste campera muy barato en una feria americana, mandalo a lavar, no seas tan campera y lavarropa chanta. A veces no se llevan bien. No se llevan bien. No se llevan bien. No. Primero por el material que puede tener la campera adentro, que no es amigable. No. Hay varias cosas de lavarropa y campera no machean. Me hace mal. Pero bueno, lo entendimos. Y ahora le dimos un respiro. Eso te iba a decir, ¿volviste a probarlo? No. Que descanse. Lo abracé, buenas noches, le puse un sahumerio, lo limpié. Solo salió caminando. Este es un vínculo, por eso te digo que los artefactos para mí tienen un vínculo muy animado con nuestras vidas. Yo lo abracé y le dije, amiguito, vamos, esto fue temporada. Solo un traspié, no te escapes, aguantemos, vamos a estar bien. Porque hay algo que también pasa en el hogar, que es, se te revela este y se empiezan a revelar un par. No, esos periodos. Empieza a ser como un uy, y se te empiezan a cagar varias cosas de la casa y decís, no. Falta nuestra astróloga para que nos diga cuándo se vuelven a venir los mercurios retrógrados, porque medio que, de una u otra manera, termina pasando siempre condensado en la época de mercurio retrógrado. Que decís lavarropas, heladera... Como las cosas eléctricas. Todo cae junto al mismo tiempo. Sí. Esas cosas que a una no le duelen. Termotanque. No, claro, cosas no que momento. Dan dolor. Dolor de alma, de espíritu, de billetera sobre todo. Termotanque no, que se viene el invierno. No, por eso, ves lo que te digo. Calefón, todo. Sí, ahí, cuidado, pensé como en... Que tener cuidado con la electricidad, el agua y todos esos cariños que le das de, che, cuídate... Porque lo que faltaba es que, tipo, patadita. No, claro, patadita, tampoco descalza nada. Haciendo un ritual hippie bailando de vestida de blanco al lado de la ropa. Vela, no, y una vela, claro. No, un santuario. No, tampoco tanto. Todo con en su cierta medida, pero sí en un abrazo simpático. Y hay un punto donde vos me parece... le hablamos a las cosas. Yo le abro todo plano. Objeto inanimado. Todo objeto inanimado me parece que merece igual la palabra. Le mandamos un besito a José Mazón del otro lado, que estará discutiendo, calculo, con la radio en este momento al escuchar que estamos como espiritualizando las cosas. Pero bueno, hay algo ahí que sentimos. Pero también es una venganza frente a la nueva tipo de espiritualización y la nueva tipo de animidad que le dan a la cosa. Yo, por ejemplo, no tengo un vínculo cercano de chat, de amistad, con los chat GPT y ese universo. Hay gente que tiene el vínculo animado con... Algo que la tecnología ha puesto muchísima plata y empeño en que parezca humano. La otra vez un medio de comunicación digital que empieza con I de inadecuado, inapropiado, tenía una nota que decía como que una psicóloga, ¿verdad? O sea, la licenciada Ratata discute con las personas que están utilizando la inteligencia artificial como terapeuta. Pero sí, un montón, no entré a la nota, porque viste que si entras a esas notas después medio que quedas pegada con mucha el algoritmo. Info en la cabeza, además. No, y que el algoritmo después te empieza a traer ese medio hegemónico todo el tiempo a la pantalla. Entonces, hola, no hay que abrir. Juli, ¿necesitas una psicóloga en tu celular? Pero me pareció tremendo. Publicidad. Entonces es distinto el, che, le hablo al lavarropa para que no me deje de garpe llegando el invierno y tener que estar fregando en la bañadera, cosas que ya hemos hecho. Decime que ya la pasaste viviendo sola, fregar en la bañadera, y a inteligencia artificial como asesora espiritual. No. Porque además hay un punto donde una le pone mucho cuando tiene una charla con un objeto inanimado. Amor, boludo. Además del momento de pseudopsicosis, claro. Hay un proceso ahí extraño, pero una está vinculándose con ese objeto de una manera afectiva. Y no necesito que alguien programe a ese aparato para que me responda, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? No, el lavarropas no me responde tarea. De otra manera. Claro, cuando funciona bien me está diciendo, hola, te quiero. Ojalá tengas un buen día hoy. Y yo lo siento. Lo siento como una Alexa diciéndome que tengas un buen día. ¿Quién pero... es Alexa? Y son todos estos aparatos de guianza del celular. Tipo Siri. Tipo Siri, claro. Bien, bien. Está en la misma rama de... más moderna. De aparato nombrado y que le están dando animidad. Porque antes uno hubiera dicho, no, qué loca de mierda hablando con el lavarropas. Pero ahora están haciendo todos aparatos para que una hable con los aparatos. La heladera, enfríame la cervecita que llego en media hora. Eso está pasando. Eso está pasando. Igual justo eso que acabo de decir, dije, ay, esa era la única. Y digo, bueno, tal vez que capaz que a la heladera le hablaría por eso. Un WhatsApp. Amiga, estoy llegando. Enfríate un poquitito la birra. Ojo. Pero no, rechacemos eso. Abracemos la tradición de hablarle a la heladera vieja, a la blanca. ¿Sabes lo que me acabo de acordar? Que esta te va a gustar. Dato del mundo, de esos datos que no sé por qué tengo en mi archivo. Alguien de la farándula, que capaz es Fedeval, tuvo una novia que lo descubrió siendo infiel porque lavaba las sábanas con su lavarropa Smart a las 4 de la mañana. Sí, 100%. Ese lavarropa es inteligente. Es inteligente y traicionero. Mi lavarropa se podrá querer escapar. Me quiso ayer matar. Y tenemos un vínculo que tenemos que volver a trabajarlo porque está ahí medio gastado, pero mi lavarropas no me traiciona. No es alcahuete, no es botón. No es botón. No me va a botonear. Imagínate si no. Hay que militar de vuelta el vínculo animado y amoroso con los objetos que no están hechos para eso. Exacto. Cambiemos el eje. Basta de tener vínculos con Siri, con Alexa, con el chat, no sé qué cosa. Tengamos vínculos con los objetos inanimados que nosotras conocíamos. Que nos banquen una temporada más, por lo menos. Por favor, anda y pegale un abracito a tu heladera, que seguro que lo está esperando de tu parte. Me meto en el ropero unos días. No voy a hacer ruido, no le pido de comer, si me estoy haciendo me aguanto, no pasa nada. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana en esta mañana de jueves de abrazos a heladeras y a roperos, 14 grados 3 en una capital federal que está viviendo unos días de otoño preciosísimos, pero que aún así se van a empezar a poner un poco lluviositos. Ahora vamos a ahondar en eso. Entre los territorios posibles que navegaremos el día de hoy estará Alerrat presentándonos un documental argentino nuevamente y tenemos muchísimas otras noticias, audios y recortecitos de la vida para compartirles. Je ne suis pas ni cool ni chill. Je suis romantique. Ce que naciste en otra era. Hace la cosa de otra manera. Llamar a que esperar a que me leas. Tu foto sigue estando en mi billetera. Quiero que me pongas en vinilo pa' que suene mejor. Quiero que escuches como vacilo cuando hablo de vos. De vos. ¿Pa' qué voy a mentir? No sé cómo ni chill. Yo sé. Comer la zona serenata sobre la plata pa' casajarte de su setenta como flor a la espera de su cor. Soy flor a la que llora, la que siempre se enamora. Yo me pudro como fruta, suelo ser la sustituta. Soy Ana la que llama, la que cree que la ama. Que me enferma hacerlo todo siempre a tu manera. Quisiera que tu forma fuera. Como duele programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. En 3 meses, 80 víctimas de violencia de género. Desde la Casa del Encuentro advierten que la situación de mujeres, niñas y niños, adolescentes y diversidades no es solo preocupante, sino también peligrosa. La exposición de la representante de la Argentina, la abogada antiderechos Úrsula Bassett, en la ONU, en el cierre de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, reafirmaron la disminución de los feminicidios en el último año y la postura antigénero de nuestro país. Las declaraciones del rector de la Universidad Católica, Miguel Ángel Giavone, sobre el fracaso de la inserción laboral de mujeres, disculpas posteriores oportunistas que subestimaron nuestra inteligencia, la finalización de la moratoria jubilatoria, que hará que solo 1 de cada 10 mujeres pueda jubilarse, los discursos de odio y las ya denunciadas eliminaciones, desmantelamiento y desfinanciamiento de los espacios estatales que trabajaban en la protección, asistencia y prevención, son hechos que van conformando y habilitando la base de la pirámide de la violencia, cuyo vértice superior son los feminicidios. Dolorosamente, esta postura se demuestra con los 3 feminicidios que se produjeron en solo una semana en Sierras Chicas, en Córdoba. Desde la organización sostienen que la violencia de género existe, es un tema de derechos humanos y no de inseguridad. Defendamos nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias. Solidaridad con los ambientalistas detenidos en Mendoza. Hoy, jueves 3 de abril, habrá una nueva concentración frente al polo judicial de la provincia a partir de las 9:30 de la mañana para reiterar el reclamo de desprocesamiento e inmediata liberación a Mauricio Cornejo y Federico Soria, integrantes de la Asamblea de Vecines Autoconvocados de Uspallata, detenidos por defender el agua y el territorio ante el avance de la minería metalífera a gran escala en la provincia y en todo el país. Desde un comunicado, las asambleas denuncian, además de la lucha por defender el agua, se realiza difundiendo información científica y conocimiento pormenorizado del territorio que los gobiernos impulsores de los extractivismos no quieren que se conozca. Se trata de maniobras destinadas a silenciar la lucha histórica de pueblos como el mendocino, el riojano y el chubutense, que en reiteradas oportunidades han expresado de manera contundente su rechazo a la megaminería impidiendo que se habilitara la actividad. Vamos a compartir las palabras de Macarena, integrante de las Asambleas por el Agua de Mendoza, entrevistada el martes pasado en Charco de Arena. Y esto la gente, no solamente en el ámbito de lo ambiental, se tiene que dar cuenta de esta violencia y este avasallamiento que están haciendo en los territorios. Porque yo lo dije ayer en un video, lo que pasa en Mendoza, lo que pasó en Jujuy hace 2 años, es el laboratorio represivo de lo que va a pasar con este gobierno. Uh-huh. O sea, y ahora estamos viendo las consecuencias de todo esto. Pero ya pasó hace 2 años en Jujuy y está pasando en Mendoza. En 2019 también pasó la represión y el avance de una dictadura minera para querer instalar la mega minería por arriba de la licencia social del pueblo. Uh-huh. Esto es lo que la gente que no sea ambientalista y el pueblo que común, el laburante que día a día se levanta para trabajar, que a lo mejor no sabe qué agua toma, o que, porque la gente piensa en el día a día. Esto es la realidad, no piensa si va a tener agua contaminada o no. La gente apenas está pensando en qué va a comer esta noche. Entonces ahí donde nosotros tenemos que tratar de llegar con esto que pasa en los territorios, que es mucha violencia. Nos vamos a Córdoba, donde dictarán sentencia por la desaparición de Yamila Cuello. Ocurrirá hoy, jueves 3 de abril, donde el Tribunal Federal Oral número 2 de Córdoba. Se trata del principal juicio en la provincia por posible trata de personas. Néstor Simone, quien es la expareja de la joven, enfrenta un pedido de pena máximo por homicidio agravado por violencia de género. En la 7ª audiencia del juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena máxima para Simone. El fiscal general Carlos Gonella señaló que, aunque la figura de feminicidio no estaba vigente en el momento de los hechos, se trata de un homicidio en el contexto de violencia de género, un círculo de violencia que terminó en muerte. Familiares y organizaciones feministas convocan a una concentración a partir de las 10 en la puerta del tribunal, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 670, para exigir justicia. Para seguir el desarrollo del juicio, se pueden consultar las crónicas de cada una de las audiencias en la página de la Coordinadora por la Aparición con Vida de Yamila Cuello, Justicia por Yamila. Detuvieron a tres policías bonaerenses imputados por torturas. El juzgado de garantías 2 de La Plata ordenó la detención de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, imputados por los delitos de tortura y falsedad ideológica. Están acusados de haber participado junto a otros efectivos de una represión en el día anterior de la comisaría 2 en Ensenada, la madrugada del 21 de octubre del 2024. Durante esa noche, entre 30 y 40 policías de diferentes comisarías gasearon y dispararon a quemarropa con postas de goma a los detenidos. Los golpearon con palos y otros elementos, los desnudaron, los patearon en el piso, incluso los abusaron sexualmente. Desde la Comisión Provincial por la Memoria expresaron que los hechos ocurridos en la Comisaría 2 de Ensenada no constituyen un episodio aislado, sino que forman parte de un sistema de gobierno que no alcanza a las cárceles, sino también a las comisarías bonaerenses. Así lo demuestran los casos de la Comisaría 3 de La Tablada, con hechos de tortura ocurridos entre 2019 y 2020, y por el cual fueron condenados 14 policías bonaerenses, y también el de la Comisaría de Domcelar, con hechos de tortura ocurridos entre 2015 y 2016, cuyo juicio debía arrancar hace unas semanas, pero fue aplazado. Tres minutos nos separan de las 9:30 de la mañana. En este jueves que la temperatura va subiendo bastante rápido porque ya estamos en 18 grados con una humedad baja de 56%. Para hoy una máxima de 24, pero esténse atentas mis chiquitas porque parece que también se viene con llovinas por las noches. Así que hay que salir preparadas para todo. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero en el plano de la fantasía, las bicivoladoras extienden una semana más la posibilidad de votar por la emperatriz y la duquesa. Te va a gustar de lío esto. Se rumorea incluso que la alcaldesa está ansiosa por saber quiénes serán sus compañeras de militancia este año. ¡Charco de arena! Y si la luna no sale, y si no llego a currar, y si me parte un rayo o se me olvida cómo es respirar, de repente mucha mente, de repente mucha mente, de repente mucha mente, de repente mucha mente. Una cobra, y si me cuesta pensar, y si me acabo acostumbrando a esta falsa idea de libertad,

Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLaTribu.com. La tribu. ¡Viva la tribu! ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara divina, arrancan el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Buen día. Buen día, Paulita. Llegué Lorenzo. Casi con Ale Rat. Llegamos juntos, ¿no? Sí. Buen día, Ale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué nos traes hoy? Hoy traigo una película que se estrena esta semana. Va a estar en abril en el Malva. Tenemos el Bafisi también, después vamos a hablar un poquito de algunas películas, pero en este caso es la película de Har Romero sobre la institución llamada manicomio antiguamente de Melchor Romero en La Plata, y ahí dos cineastas con larga trayectoria, Alejandro Mouhán y Hernán Courián, se internaron. No literalmente, pero lo que hacemos los documentalistas es bastante una internación a veces en la observación de los procesos y las instituciones, y cuentan un poco el laburo de desmanicomialización. Salió. ¿Sí? Salió bien. De una organización que de jóvenes que intentan un poco... desde el vínculo, desde la empatía, tratar de ayudar a ese proceso. Pero bueno, vamos a hablar con Hernán, que vivió esto en lo cotidiano y nos va a contar un poco mejor que yo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bien. Bueno Hernán, contanos un poco, siempre empezamos por acá, ¿cómo llegás a esta historia, a interesarte por el Melchor Romero y su... proceso, como decíamos recién, de desmanicomil... Bueno, eso. Sí, es para hacer la prueba en las escuelas de locución, y ¿no? Sí. Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Ahí estamos. Sí. Bueno, ambos directores, además de ser amigos hace buen tiempo, ya en sí mismo es una experiencia particular codirigir, no es habitual, y esta fue la primera para ambos, pero bueno, tenía bastante que ver con lo que fue sucediendo en el tiempo, que es que bueno, yo había estado en post 2001 varios meses en el hospital filmando un documental que no terminé, Ali había estado tiempo después haciendo una escena para un documental de él, y en ese último periodo fue más o menos, no me acuerdo exactamente, 2015, 2016, de esa escena de la película de Alejandro, lo invitaron lo vieron muy interesado, lo invitaron a continuar algún tipo de documental. Ahí me sumo a mí, sabiendo ese documental inconcluso, y bueno, y ambos, es un trabajo muy delicado en muchos aspectos, en particular, bueno, hoy en día hacer un documental o una película en la Argentina es una osadía, es realmente complejo y en particular en un proyecto que pide esto que decían de internarse, estar internado es esto, como pasar mucho tiempo, reconocer como algunas cuestiones que tiene que ver con las rutinas, con los trabajos, con en este caso como con algo muy difícil de dar cuerpo y dar imagen, que es la locura atravesada por un proceso manicomial con prácticas que había que empezar a mostrar a partir de detalles o a partir de relatos de trabajadores y trabajadoras, pero el tiempo es la clave para poder entrar a estos lugares y bueno, principalmente cómo entramos, que fue desde los trabajadores, digamos, hacia la historia, de abajo hacia la historia, un poco ramificando miradas. Eso fue esencial porque parte de lo que nos pusimos de acuerdo rápidamente entre el documental y el MDR, que es el movimiento de desmanicomentización de Romero, fue crear el archivo histórico del hospital. Parecía que esa memoria era vital para encarar el documental, sin saber a dónde uno empieza un documental, muchas veces aparentemente con delimitados ciertos temas o recortes. Después, evidentemente, si la propuesta es más o menos interesante, esa realidad te desborda. Y posiblemente lo mejor que le pueda pasar al documental es que vaya donde vos no sabías que ibas a ir. Y en ese sentido, o no sabías, o no lo estipulabas, o te dejaste afectar por eso que estás filmando, digamos. En ese sentido, a partir de la creación del archivo histórico fue fundamental para empezar a relatar lo que se ve en el documental, que son caras, que son fragmentos de historias clínicas, que son cartas que están en las historias clínicas, por ende nunca salieron del hospital, cartas que cuentan cuestiones muy precisas sobre los tratamientos, sobre las prácticas muy violentas de sobremedicación, bueno, y otras, todas las prácticas del siglo XX, de la psiquiatría o la psicología, están en cualquier de estos hospitales, en el Borda, en el Moyano, estuvieron, digamos, no están en la actualidad, queremos creer. Entonces, bueno, un poco el comienzo del trabajo fue seguir esa línea de archivo, los trabajadores empezaron a hacer cursos, había universidades de por medio, éramos muchos al comienzo, muchas organizaciones, cuando se creó el archivo, en pleno proceso de desmanicomialización del Hospital Romero en particular y en la aplicación de la Ley de Salud Mental, con todas las dificultades que implica, bueno, incluso en la actualidad sostenerlo, supongo en otros hospitales. Me parece que en eso Romero fue medio la vanguardia en ese sentido, porque lo estuvieron llevando a cabo con casas, casas en el predio hechos específicamente para los usuarios. Mira. Usuarios o usuarias, como le dice la ley de salud mental actualmente. Y bueno, eso es un poco lo que se ve en el documental. Sí, agrego un poco que creo que el hospital tiene 140 años de historia, ¿no? Y en la película se revisan esos archivos. Mira, sí. Y son muy impresionantes las cartas porque hacen estas denuncias con un rigor y una... Y una certeza que es muy muy impresionante. Uno, digamos, cuando... recuerdo la discusión sobre la ley de salud mental y las dificultades y contradicciones de la externación, ¿no? Porque eso, si se hace sin presupuesto, a veces es peor incluso, digamos. Entonces está esa dicotomía entre la institución torturante y ese afuera de soledad sin ayuda. ¿Qué te pasó a vos también? Porque uno a veces racionaliza o piensa o tiene posiciones políticas, pero digamos, cuando entra al terreno, eso se transforma y lo vive de una manera mucho más directa y en carne propia. ¿Y cómo fue esa transformación también de tus ideas a partir de ir haciendo el documental? Sí, con Ale decimos que, bueno, eso, uno no decide pasar 5 años de manera voluntaria en un manicomio como nosotros. Para eso está el cine, digamos, que es iluminar una zona no o desconocida, o que me parece que más en particular un cine de lo real, un cine documental, tiene que ir a esos lugares. Sí. Lugares, no solamente instituciones, puede ser un pueblo en el medio de la cordillera, pero en particular en las instituciones me parece que no suelen estar permeables para tolerar un proceso tan largo de una película donde hay dos cineastas con dos cámaras y están husmeando por todos lados, ¿no? Uh-huh. No sé qué institución toleraría eso. Bueno, uh-huh, pensemos una película sobre el Poder Judicial, por uh-huh ejemplo, qué lindo sería, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, claro, no es que las instituciones están permeables a... O sea, ya de por sí era un punto extraño en la historia de que nos crucemos nosotros dos, y en particular con un grupo de trabajadores que querían vital ese proceso de grabación o filmación de todo lo que estaban trabajando y viviendo. Entonces, nosotros teníamos como algo a favor, digamos, para el proyecto, es que sabíamos dónde nos estábamos metiendo, porque ambos habíamos pasado por varios meses de filmación en el lugar en distintas épocas. Entonces, bueno, también como los primeros filtros de acceso a estos lugares los teníamos masticados, por decir rápido. Uh-huh. Y bueno, eso es interesante porque, bueno, desde dónde filmás qué o cómo, qué puesta en escena, qué cámara, uh-huh, estar atento a qué dejas de lado, qué es el trabajo cotidiano, bueno, cuánto de los personajes, comillas, que sostienen los trabajadores en la rutina vas a mostrar, cuánto de la externación, cuánto del archivo. Bueno, ese es el rompecabezas que propone Beja Romero a partir de su montaje. Pero principalmente, volviendo a la pregunta, me parece que lo más interesante es cómo sostener cierta mirada que tenga que ver con la experiencia que estás viviendo, que tiene que ver con cuestiones intuitivas, con sensaciones. Y en eso, lo más difícil, y eso sí era parte del punto de vista en común con Ale, era, bueno, no caer en lugares comunes, no caer en ciertos estereotipos o la locura. Uh-huh. Pero bueno, y no por eso no dejar de seguir mostrando, digamos, cuestiones que tienen que ver con cosas concretas que están ahí, uh-huh, y situaciones concretas, con personas concretas, con historias singulares, que tienen que ver con mostrar sus marcas, sus cicatrices, sus secuelas del lenguaje, bueno, del habla, y visibilizar también a partir de la historia de esos 140 años, visibilizar el maltrato dado a partir de historias clínicas, esto que decían las cartas, que nos llamó mucho la atención, tiene un nivel de detalle y de escritura, uh-huh, y lenguaje muy sofisticado. Sí. Casi cualquiera que de las cartas agarramos 5, hay muchas, el archivo existe, el archivo se recupera, el archivo también está parte puesto en la web, pero parte están abiertos en MDR para que los familiares que tuvieron alguna persona, algún familiar en el hospital internado, que bisabuelo o abuelo, reciben a esas familias y bueno, incluso ha pasado que algunos usuarias o usuarios volvieron a esas familias, no solamente las historias, sino muchos que estuvieron internados 30, 40 años, que están institucionalizados en el hospital y que, bueno, la mayoría se han muerto en el hospital, y los que no, bueno, sobreviven a este último proceso a partir de esta nueva vida. Un poco muestra el documental de esa nueva vida. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, lo más difícil en este tipo de propuestas es cómo estar sensibilizado, cómo participar de una experiencia sin perder la dimensión humana, ¿no? Tanto de la próxima, de una cámara, que es algo artificial, pero bueno, con cuestiones que no se te que tengan su propia vida, ¿no? Tanto en la relación y incluso, bueno, en la puesta en escena, digamos, la puesta en escena es eso, es un vínculo, un encuentro con el otro. Y a partir de eso, bueno, tratar de construir esa experiencia, ¿no? Eso te quería preguntar también, ¿no? En el documental es muy importante el vínculo con las personas y cómo eso se transmite en la puesta en escena y en la cámara. En este caso, bueno, tiene la dificultad de que uno se está vinculando con personas con este padecimiento. Un poco se pone en juego en algunas escenas esto también de el acuerdo de esas personas con ser filmadas, digamos, ¿no? ¿Cómo manejaron eso y cómo fue también el vínculo con los pacientes? Bueno, el vínculo, como decíamos hoy, el vínculo era cotidiano. Uh-huh. Son 5 años, casi 6, con reuniones anteriores. Entonces, nada, obviamente sabían nuestros nombres. Estamos hablando de un hospital, de un predio de muchas hectáreas. Uh-huh. En general, se concentra las actividades del MDR en algo que le llaman, en un salón grande que se llama el club. Uh-huh. Entonces, en el club están los talleres de alfabetización, de género. Bueno, incluso nosotros hicimos algo de eso, se ve. Inicia la película con el... Con la situación de un eclipse. Ese fue un taller que propuso la película. Finalmente es el comienzo de la película, pero fue hecho en otro momento, digamos, pero entonces en el club se hacían todas esas actividades y se concentran, bueno, todos los usuarios que quieren hacer alguna actividad se acercan a esos talleres. Y bueno, nada, esa relación era cotidiana, como te decía. Y... la idea siempre es como tratar de... La idea fue siempre tratar de mostrar eso que puede ser completamente desconocido para un espectador, que es el proceso de desmanicomialización, que es un hospital hoy. A partir de este grupo de personas y de trabajadores, la idea fue, bueno, estar lo más cerca posible para poder generar ese grado de intimidad y de confianza, pero también de naturalidad. Ustedes saben que en el cine como lo natural no existe como tal, digamos. El cine es un arte impuro, como hay un texto famoso que lo dice. En ese sentido, bueno, encontrar la forma de primero como exponerse, generar una puesta en escena propicia o imágenes propicias o situaciones propicias para poder estar tan cerca y un poco sentir como ese vínculo en el espectador, que se siente esa idea también de estar descubriendo cada momento. Es un poco eso. Me quedé colgada con lo de las cartas. Esas cartas manuscritas que están en el lugar, ¿qué? ¿Tenían denuncias? Uh-huh. ¿Sí? Tal cual. Las cartas eran, muchas son de familiares, digamos, de personas que estaban adentro del hospital, que se comunicaban con algún familiar cercano. O amigas o amigos, yo hay de todo. Generalmente sí, hablan de lo que les falta, ¿no? Claro. Que la comida es horrible, que tengo frío, que la situación de las prácticas y cómo los medicaban, sobremedicaban. Puntualmente hay una, dice que le daban inyecciones que les impedía... tener apetito, o una mujer que menstruaba 4 o 5 veces por mes cada vez que le dan inyecciones, no sé. Hay detalles concretos y son de distintas épocas. Y bueno, a nosotros nos parecía vital para visibilizar esas historias nunca contadas, evidentemente. Siempre quedamos muy impactados por esa idea de cartas que nunca fueron enviadas. Claro. Y no fueron enviadas porque lo que se hacía era el médico a cargo, a partir, supongo, de Lazo, los enfermeros, le controlaban esa carta, el contenido, y cuando había como un tipo de denuncia, muchas veces no salía, pero principalmente parece, por lo que cuenta incluso el MDR y cuenta documental, era una manera de controlar el método de práctica manicomial en el cotidiano, digamos. Claro. Como a partir de pasarlos de alguna de esas drogas o de alguna de esos tratamientos tan violentos, que algunos eran con estas infecciones, bueno, se ha hecho electroshock también en el hospital, y a partir del momento más extremo de esas prácticas, bueno, encontrar una empatía con el médico, una cercanía para poder un poco que le confiesen o dialogar sobre el estado en cuestión. Y bueno, y ahí hay en la película algo de eso, se muestra diagnósticos específicos que eran hechos a partir de esas prácticas, ¿no? Después, posteriores, ¿no? Y tengo una pregunta, porque ustedes, por lo que entiendo, llegan a este hospital y están muy vinculados a través de este MDR, este movimiento de desmanicomialización, pero ¿tienen vínculo o tienen algún roce con viejas autoridades, con médicos, médicas? Digo, de las personas que incluso me imagino que estarán denunciadas de alguna manera en esas cartas, ¿tuvieron algún tipo de encuentro, de choque, de intercambio? Mira, esa Es una buena pregunta para el MDR, digamos. El MDR, bueno, es un grupo transversal de trabajadores y de distintas disciplinas, trabajadoras, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, bueno. Y me parece que, bueno, esto, lo que se ve en la película, están al 1000% en estas actividades. La pelea es siempre, me parece, también el cotidiano, ¿viste? Ya el presente implica como un desafío extremo. Y entonces, nada, me parece que en alguna etapa eso podría provocarse, digamos, pero hasta ahora que tengo entendido que no. Pero sí que, bueno, hubo expedientes o que aparecieron en los 70s que hubo desapariciones en el hospital, de personal, de trabajadores. Hay algunas cuestiones de recuperación histórica. No sé a qué nivel de en relación a tu pregunta continuará eso, pero bueno, a las proyecciones que van a hacer en el Malva los domingos a las 18, los domingos de abril, sí. Va a haber invitados y bueno, del MDR va a venir a varias, o sea que está buena, es una buena pregunta para que les haga en vivo las proyecciones. Te iba a consultar eso, si pudieron ver la peli los y las usuarias y usuarios del Romero y cuál fue la reacción, o si eso va a ocurrir ahora. Sí, las primeras proyecciones estábamos muy preocupados con eso, con Ale. Uh-huh. Obviamente el MDR vio el corte final y había cuestiones de derechos y cosas sensibles, como se imaginarán. Y bueno, hubo en distintas etapas, siempre estaban atentos y le mostramos lo que estamos haciendo, digamos, pero en relación a las primeras dos proyecciones, fue una vez terminada la película, solamente la mostramos, hay un teatro, un viejo teatro en el hospital, bastante grande, hicimos una proyección con el cine móvil de la provincia, con imagen y sonido, parecía una sala de cine, digamos, uh-huh. adentro del teatro, y bueno, vinieron, sí, todos los trabajadores y los usuarios que participaron y los que no, digamos, hicimos dos proyecciones, dos sábados, fueron muy muy emocionantes, y que se vean grabados, las reacciones, bueno, muy muy sensibles fueron esas dos proyecciones. Uh-huh. Después la película circuló por festivales, se estrenó el año pasado en el Bafisi, tuvimos dos menciones, después circuló en varias, en programas de estudios, uh-huh. en el posgrado en la UNLA de salud mental, estuvo en varias asambleas dando vuelta el año pasado, en varios hospitales, siempre tiene esta doble vertiente, es un documental con sus propias herramientas, con su propio lenguaje cinematográfico, pero también genera una dimensión de debate y participación cuando se proyecta muy potente, uh-huh. como línea de trabajo también para los que actualmente están trabajando en la desmanicomunización de cada uno de sus hospitales. Entonces, bueno, esperemos que esté un tiempo en el Malva, que venga gente y la podamos repetir en mayo, pero también se abre esa vertiente, obviamente, para un año que también va a ser muy complejo, uh-huh. Estamos atravesando para el cine, casi imposible hacer cine en la actualidad, el Instituto de Cine tiene que ser políticas nulas en relación a este tipo de propuestas para la ciencia y para la educación, ¿no? Uh-huh. Bueno, Hernán, muchas gracias por la comunicación. Domingos a las 18 de todo abril en el Malva, se puede ver dejar Avenida Romero. Figueroa Alcorta 3415, el 3400 ahí en el Malva a las 6 de la tarde los domingos. Exactamente. Muchos éxitos en el estreno y en la circulación alternativa y no alternativa en el futuro. Suena bien, ¿no? Alternativa y no alternativa. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Dale, un abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Pasaba Hernán Kourian, que es uno de los directores junto a Alejandro Mouhán de Dejar Romero, este documental sobre la desmanicomialización que se presenta los domingos de abril en el Malva. Qué interesante, ¿no? Y que me da como una cosa de que esto, de que no haya posibilidades hoy día de seguir pensando documentales de estos temas, ¿no? Que no se trabajan de otra manera, sino... Totalmente. Eso, además, son lugares a los que eso es muy difícil acceder con el cuerpo, y a lo que uno accede es más eso, desde lo racional y desde el estudiar los problemas y pensarlos y tener posiciones políticas, y es muy distinto a estar ahí en un cotidiano. Y me parece que esa es la fuerza del documental, ¿no? De traerle al espectador ese vínculo con la realidad directo. Y sí, está muy complicado de seguir produciendo. Ahora lanzaron un concurso de vía digital que no se sabe, no tiene jurados para hacerlo, digamos, no se sabe cómo va a ser la manipulación de esa selección. Antes eso no era un concurso, digamos, era una ventanilla continua y uno presentaba un proyecto y se aprobaba o no. Ahora es una competencia entre nosotros por ver qué se hace, y los presupuestos obviamente están cada vez más complejos si eso llegara a ejecutarse en algún momento, ¿no? Ayer vi carteles del Bafisi. ¿Está haciendo el Bafisi? Está haciendo este el Bafisi, momento. Sí, quería ahí comentar un poquito eso. Con un recorrido publicitario por lo menos más escueto que otros años. ¿Sabes qué? O sea, yo lo siento un poco más grande. ¿Sí? Estaba muy ajustado y creo que ahora le están poniendo un poco más. Siento que en esta interna que tienen entre el PRO y La Libertad Avanza, ellos están usando los medios de campaña de nosotros con la cultura tenemos un vínculo, no queremos romper todo. Trataremos de aprovechar. Tiene la dificultad, voy a hablar de tres películas, tiene la dificultad, no sé si quedan entradas o no, digamos, eso siempre claro, pasa, ¿no? Claro, que hay que pero ir bueno, temprano, no, se saca online, ya no se hace cola. Paulita estaba yendo con una reposera a hacer la fila igual, el cine. Se pueden sacar en los lugares también, pero la gente lo saca online. Virtualmente. Bueno, si no hay entradas, que les quede resonando la película y ya se estrenará, y hablaremos también en la columna en algún momento si se estrena. Y voy a aprovechar también para citar algo que ya venía hace rato tratando de hacer. Hay un muy buen newsletter que se llama Línea Documental, que lo hace Juan Pablo Mancilla. Eso pueden seguir en distintas redes y pueden inscribirse ahí. Y él hace recomendaciones semana a semana de documentales. Si podemos, en algún momento lo vamos a entrevistar, porque es muy interesante, ¿no? el laburo que hacen. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de pasar las recomendaciones de él. ¿Sí? Recomendaciones prestadas. Prestadas, exactamente. Una vez un circo de Saula Benavente, a finales de la década del 60, el circo estatal ruso produjo un verdadero furor en Argentina, con números imponentes que incluían osos amaestrados y acróbatas entrenados. Las funciones podían durar más de 2 horas y convocar a cientos de personas en el Luna Park. Se trataba sin duda del mejor espectáculo del mundo. Una vez un circo rastrea a sus ex integrantes y presenta el contexto de la época rodeado de esplendor, unos años antes de que la perestroika sellara el principio del fin de la Unión Soviética. Muy interesante. Sí. Tenemos Dinolandia. Provistos de un archivo increíble y de buenos personajes, los directores Pablo Chevar y Nicolás Iacuzzi recuperan la historia del dinosaurio más grande del mundo, descubierto por un mecánico en el Chocón, provincia de Neuquén. Con un trabajo de producción notable, Dinolandia presenta una foto perfecta sobre la década del 90, pero también de las tensiones paleontológicas de la época, poco tiempo antes del estreno de la película Jurassic Park. También interesante, muy variada la producción documental nacional. Y tenemos después 227 lunas, Alejandro Martínez es un estudioso de la astronomía y los misterios del espacio. En su pequeño mundo privado, desde hace varios años, arma planetas a escala de manera artesanal. Un hobby que rápidamente se convirtió en obsesión. Su vida y sus manías son ahora el centro del nuevo documental de Brenda Taubín, directora de Telma, El Cine y El Soldado, que lo sigue de cerca en una nueva misión, crear 227 lunas en miniatura a pedido de la Agencia Espacial Europea. Mira, hermosuras. Está para agendársela, justo abrí 227 lunas con las entradas agotadas. Ya la vamos a entrevistar. Brenda estuvo acá con Telma, El Cine y El Soldado, y es amiga, así que... Uh-huh. Y siempre se encuentran otras circulaciones de estas películas, pasado el fervor, el Bafisi es el comienzo de una circulación de las pelis. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Charco 88.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. FMLatribu.com. 35 años. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta La Flor. De coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece. Grité fuerte que te amaba. Natty Roots. Y vos, tu sonrisa me regalabas. Palidece estrena su nuevo single, estaba La Flor. Una llovizna cae, de vuelta al trabajo hoy, no me desanimé. La reversión de su exitoso clásico. Pero hoy no me desanimé.

realizaron actividades por la libertad de Victoria Núñez Fernández en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodeado del abrazo de organizaciones transfeministas, ambientalistas, de derechos humanos, sociales, políticas y de diputades, se realizó la conferencia de prensa por la libertad de Victoria Núñez Fernández, detenida tras los múltiples allanamientos como parte de la criminalización a las comunidades mapuche-tehuelches de la Patagonia. Este frente multisectorial de muchas expresiones sociales manifestó la libertad de Vic y la necesidad de aliarse frente al fascismo, frente a la criminalización de las luchas territoriales que tiene a Vic presa desde hace 2 meses, y en Mendoza 2 asambleístas enfrentan la posibilidad de cárcel por defender el agua. Por la noche en la casona de Humahuaca, Moira Millán, vocera del pueblo mapuche y referente del Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas por el Buen Vivir y otros defensores del territorio, participaron de una charla para seguir difundiendo resistencias y nuevos modos de construir futuro. Y por cada uno de ustedes, por los compañeros y compañeras que siguen reproduciéndose y trayendo niños hermosos al mundo, que merecen realmente el derecho del buen vivir, vamos a seguir peleando, vamos a seguir defendiendo cada lago, cada montaña, cada bosque, cada animal, cada vida, lo vamos a seguir defendiendo, aunque vengan por nuestra vida, porque aún en la Uenumapu, cuando ya nuestro cuerpo haya sido eliminado, vamos a volver para habitarnos a ustedes, a sus descendencias y a la descendencia de su descendencia, de coraje, de claridad, de sabiduría, para seguir defendiendo este planeta. El 30% de los inquilines tuvo que dejar la vivienda. El dato surge de los resultados de la encuesta nacional inquilina efectuada en marzo por inquilinos agrupados. Además, el 88% de las personas encuestadas considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses. El 94% de los inquilines tienen contratos por 2 años o menos, y el 82% de las actualizaciones del precio se da cada menos de cuatro meses. Según indican desde Inquilinos Agrupados, el objetivo de la encuesta nacional es relevar la situación habitacional, contractual y económica de los hogares inquilinos en la Argentina tras la implementación del DNU 70 del 2023. Participaron 1.402 personas de todo el país mediante un formulario autoadministrado en línea. Avanzan en la extracción de petróleo en las Islas Malvinas. Germán Romano, integrante del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, explicó en una charla esta semana que durante el 2024 se anunció que la empresa israelita Navitas iba a operar sobre las Islas de los Leones en las Islas Malvinas para extraer petróleo, y que el acuerdo es para iniciarse en este 2025 con permiso de operaciones hasta el 2043. El genocidio de Israel funciona gracias al petróleo, al gas y al carbón que alimentan su red eléctrica, su industria armamentística, su infraestructura de inteligencia artificial, sus vehículos militares y el resto de su régimen de apartheid, ocupación y de genocidio. En esta charla se informó que el BDS llama a las articulaciones de base y a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a movilizarse de manera urgente para imponer un embargo energético a Israel. Todas las transferencias de energía hacia y desde Israel deben ser frenadas ahora. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, 56% de humedad, está despejado. Una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, atravesando las hojarascas del otoño que nos van dejando, llegan las noticias que dicen que se invitan a participar de las fogatas de otoño. Sugieren llevar petaquitas para acompañar las penas y las penitas que se van quemando. ¡Charco de arena! Dicen que el río lleva todas las penas, pero las mías no se las lleva, son tan pesadas, moja y se queda. Ay, se queda. Pero no. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Bueno, déjenme decir que antes de esta musiquita estábamos escuchando La Colmena con la canción Río, que estaba muy, muy linda. Te gustó, ¿no? Sí. ¿Y ahora hay que bailar? Yo no puedo. Siempre hay que bailar. Mirá, sí, sí, sí. Hoy jueves, en la Minga Club Cultural. Ah, ¿se puede ir a bailar? Sí, sí, sí. Tango queer. Exacto, ahí tenemos clase abierta, donde está Sole y Nati guiando la clase, y después se arma el bailongo. Así que tenés como horas para ir a bailar en la nueva sede de la Minga, que está ahora... Eso, no se equivoquen. No, no, Massa ya está, ya fue. No, ya fue. Allá quedó Massa. Massa ya pasó, imagínate que ni siquiera está en el país, no sabemos ni dónde no está Massa. No sabemos ni dónde está Massa. Quedó atrasísimo. Que no se ve. Ahora la Minga Club Cultural se mudó de barrio, está en Parque Chacabuco. Una decisión 100% política para no tener que compartir sonoramente el nombre, porque ni siquiera se escribía igual, pero sonoramente ya había que dejarlo atrás. Había que dejar atrás Massa y se fueron a del Barco Centenera al 1100, creo que es 1156 y no me falla la memoria. Y cerca del Parque Chacabuco. Hermoso lugar, casona nueva y las clases que ya veníamos anunciando hace años. Ajá. Así que si tenés ganas de bailar, bien. Hoy a partir de las 7, 8 de la noche ahí ya tenés milonguita queer en la Minga. Antes, a las 3 y media, tenés una cita. No es para bailar, para rondar. Es para rondar, es la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Claro, porque ayer fue... Hoy es jueves, estás hoy es perdida. Jueves. Hoy es jueves, 3:30 de la tarde. Duro un feriado a mitad de semana, para el cerebro. Sí, sí, sí. Ahí a rondar con las madres, eso, y compartir todas las problemáticas que se van compartiendo. Ajá. Ahí, o todas las situaciones de injusticia que existen y las resistencias, ¿no? Sí, tenemos en nuestra casita con parlantes, ¿qué dicen las mostras? Hay evento, hay la proyección de una película que es bastante interesante, en su momento generó un revuelo y un movimiento del mundo del cine, porque es la película Albertina Carri, que se las recomiendo si ya la vieron, si no la vieron, que la vean, porque además está circulando en el cine una segunda parte de esta película. ¿De qué estoy hablando? De Las Hijas del Fuego. Una película que fue filmada y publicada hace ya varios años atrás, me atrevería a decir 2018, 2019, por ahí. Es una película porno de producción argentina, de porno lésbico, de porno trans, que en su momento, cuando se gozaban de otras políticas públicas, se proyectó dentro del cine, se proyectó dentro del Gaumont. Más bien erótico que porno, ¿o no? No. Está como, o está catalogado... No, no, no, hay imágenes explícitas. Sí, sí, no, sí, la vi, pero por eso, tío, es más... Bueno, está... No, no, sí. Porque entra... si no, el vínculo como lo porno con algo medio, viste, como... Es que ahí está el error. Negativo, viste, de la es cuestión de trata, como que se me va para ese lado a mí, como la industria porno, tipo, trata de piba. Entonces digo, bueno, es un cine erótico, hot, bueno, que está bueno. Ahí está el problema grande, porque justamente esta película fue hecha para mostrar que hay todo un universo de industria y de producción de cine pornográfico queer, de porno cuidado, de porno feminista, de porno hecho bajo todas las reglas de la autonomía corporal, y que justamente aprovechar para ver esas películas, para aportarle a esas productoras y no ver las otras, que una no sabe las condiciones de producción. Entonces hay un movimiento muy grande, Albertina Carri con esta película pone el eje en, che, hay un montón de productoras, ella con su nombre, su apellido, su gran carrera, ha marcado un quiebre quizás o lo ha hecho más relevante, pero sí que hay otro tipo de producciones eróticas, pornográficas, que nos traen otras imágenes. Y en un contexto tan deserotizante, tan cruel, creo que está bueno ver imágenes hot, imágenes que nos acompañen a pensar otras fantasías. Hace un tiempo estaba circulando una noticia de esas universidades que hacen análisis de cosas, que decía, la sociedad está dándose menos amorcito, está disfrutando menos de su sexualidad, y claro, son épocas duras, son épocas crueles, hay que tener ganas, tiempo, energía, todo lo que hace falta poner. Así que pueden venir a compartir la proyección de Las Hijas del Fuego. Y como les digo, está circulando la segunda parte de esta película, o una película que dialoga con esta, que está muchas de las mismas actrices. Esa película está en el cine, está en el Malva, Caigan las Rosas Blancas. Pero hoy, a partir de las 8 de la noche, se pueden acercar a ver Las Hijas del Fuego. Va a haber actrices de la película invitadas. Creo que van a estar vestidas. Así que no se preocupen. Ay, qué divertido, gusta... todo sin culo. Sí, a mí me gusta la actividad del sábado de La Tribu Monstruo, porque es se llama El Fruto del Trabajo y es poesía y ensalada. Van a ser ensaladas reales, así, literales. Gente literaria. Trabajando. Ensaladas literarias también. Sí, va a ser un rejunte de distintas ensalada. Poetas que van a hacer una ensalada mientras recitan. Van a recitar, no van a leer, así que eso también es una particularidad de este mundo de poesía. Eso sí, va a ocurrir el sábado, también desde las 20 horas. Le hacía seña a Mary, ¿te acordás, Mary, que una vez hicimos un sándwich gigante también? Acá hace mucho tiempo atrás. Pero ¿sabes qué, Pauli? Porque te fuiste el sábado, que te gustó mucho esa actividad, porque la verdad es que es una gran... Pero el viernes están ahorita acá, van a pasar la... proyectan la peli de Norita, ahí estoy viendo. Ahora sí le llegó la noticia a Pauli, porque dije, qué raro que se pasó por alto, se proyecta la película de Norita en el bar. Uy, tenemos plan para el viernes. Tenemos plan de viernes. Otra verla otra vez. 4 de abril a las 20 horas. Norita sigue caminando. Proyección libre y gratuita. Aquí y va a estar Graciela D'Aleo y Marta Dillon luego para conversar un poco acerca del documental. Hermosa. Lambaré 873. Vengan con tiempo porque últimamente en todas las proyecciones se llena. Vengan con tiempo y vengan con ganas de escuchar las recomendaciones que hacemos para cuidar el espacio y sobre todo no ranchar la vereda. Vengan con un montón de ganas de no ranchar la vereda. Hay siempre que hay como una serie de recomendaciones previas, es como que vos llegás y te dan un flyer con recomendaciones. No, pero deberíamos. No, pero está, sí está... ¿O sea un audio? Está la publicación con toda la información en las redes sociales, donde está qué ocurrió, qué pasó, cómo cuidar el espacio, cómo cuidarnos entre todes y entre ellas... No ranchar la vereda, creo que es la que más nos tiene que pegar. Se pueden ranchar todas las calles, todas las plazas, todos... No esta proporción de la vereda, es lo único que pedimos a cambio. Viniste a mí queriendo pescar, como si esta fuera tu pecera, pero yo estoy fuera del agua, soy un pez bien seco de agua. Temiendo que el anzuelo me tira, me endulza, te arrimas, me apremias la vida. Ay, si supieras que ese festejo es la ilusión de tu deseo. Pero ay, si no te odio con todo mi amor, ni me fijo ni me acuerdo de tu honor. Solo canto muy contenta, no quiero tu pan, déjame en el viento, quiero tu amor, déjame. Ni cosa buscar, solo hay cosas que son, hace cosas que son, aquí no hay cosa que des, ni cosa buscar, solo hay cosas que son, hace cosas que son. Pero ahí sí no te odio con todo mi amor, ni me fijo ni me acuerdo de tu honor. Solo canto muy contenta, no quiero tu pan, déjame en el viento, quiero tu amor, déjame el dolor. Si supieras cuánto yo daría por no verte, me odiarías al saber la indiferencia.

entraves muy claros que determine hasta dónde puede ir, no hay convivencia posible. Esto pasa en la tribu. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia sustancia modulada, estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva. La tribu, viva. 88.7 MHz. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Y 7 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 3 de abril. Jueves 3 de abril, jueves, eso es lo importante. Jueves. Estamos a jueves, Paulita, sí, no sí, es lunes, sí, sí. Sí, sí, no sí, es sí. Viernes. Y saben que el martes por la noche, ajá, aprovechando que el jueves era feriado. El miércoles era feriado y así sigo confundiéndome los días. Aprovechamos un poco para trasnochar y estuvimos en la casona de Humahuaca, uh-huh, una actividad que también estaba organizada por el colectivo La Tribu, junto con organizaciones como XR, bueno, la casona de Humahuaca que alojó y hizo toda esta actividad, Vaca Bonsai. Se están presentando todos los martes una serie de episodios audiovisuales que imaginan e invitan a pensar un futuro posible. Uy, uy, uy, es complicado eso, ¿no? Les encanta. Utópico. Exacto, pero no tan utópico, ¿viste? Se da como en torno, alrededor de un fogón, una charla entre compas, ajá, qué sé yo, y van como discutiendo, pensando ideas en torno a lo que se viene. Bien. Y de qué bien manera hay todavía posibilidades de frenar y sí, como redireccionar todo este avance feroz del extractivismo. Exacto. Con una cosmovisión sumamente amorosa, abrazada a la cosmovisión de la tierra, de los pueblos originarios, ¿no? De lo que pero invita, es como no es imposible lo que estamos deseando, uh-huh, ¿no? Sino que hay un futuro posible. En ese marco de charlas fue que el martes a la noche estuvieron presentes referentas del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, uh-huh, y vino Moira Millán desde, uh-huh, el sur hasta nuestros territorios, porque se está llevando adelante una feroz persecución, no solo a todas las LOF, sino puntualmente a Victoria, una compa que es de Ituzaingó, que sí, sintió sí el llamado de la Pacha y se fue al sur a acompañar comunidades originarias, y hoy está con prisión domiciliaria, acusada en una causa sumamente armada de ser responsable de los incendios. Es terrible. Es tremendo, y además se compartió un corto muy de unos pocos minutos donde ella cuenta en primera persona en dónde estaba, qué estaba haciendo, lo fácil que es identificar los celulares con dispositivos GPS. O sea, está todo armado para precisamente disciplinar y controlar a cualquier otra persona de estos territorios que quiera viajar a acompañar. Uh-huh. Les digo, el encuentro fue hermoso. Además, se proyectó la serie, se vio ese corto de Vic y después hubo distintas referentas. Estuvo Mai Costa, con quien hablamos esta semana también, Guille Folgueras, uh-huh, Gabriela Cabezón Cámara, a quien amamos profundamente. Y circuló un montón la palabra. Estuvimos horas dialogando. Estaba Tilda Rabi, también del Comité en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Fue un encuentro como necesario, pero también que nos habilitó a repensarnos en cómo habitamos esta ciudad. Esta ciudad, sí. Como sí, que también sí, esta idea de, bueno, hay un buen vivir en este territorio rodeado de hormigón. Uh-huh. Así que traje algunos audios para compartirles, para acercarnos un poquito a lo que fue ese fogón en el corazón del Abasto. Y arrancamos con las palabras de Moira Millán, que son inspiradoras. Quiero agradecer a todas las personas que hoy van a ir tomando la palabra para poder traerles a ustedes desde el lenguaje de la amorosidad, porque es tan fácil encontrarnos en la fugacidad de un sentimiento efímero como es el odio, pero que sin embargo es tan devastador. Yo no quiero unirme a los sectores que luchen por el odio a Milei. Quiero unirme a los pueblos que luchen por el amor a la Mapu, a la tierra. Yo no me quiero unir para salir de las pesadillas, me quiero unir para caminar los sueños. No quiero el menos malo, quiero la plenitud y lo mejor. En este mundo nos merecemos el buen vivir como derecho y todos los seres se merecen el buen vivir como derecho. Y de eso se trata este encuentro. Se trata de que podamos conspirar por la vida desde el amor, desde los sueños, cómo vamos a tejer una urdimbre verdaderamente fuerte, que no pueda ser apolillada por el odio del fascismo, por el odio del progresismo racista, que también hay progresismo racista, sino cómo podemos tejer con una urdimbre realmente sólida y milenaria un nuevo telar, el telar de la vida cósmica, del orden cósmico. Y de esto se trata este encuentro. Hay una mujer joven de Ituzaingó, podrían ser cualquiera de ustedes, podría ser de Caballito, de Almagro, de cualquiera de los lugares de esta ciudad y de esta provincia. Una mujer que sintió el llamado de la Mapu, el llamado telúrico, y se fue al sur. Allí, en el sur, encontró primero un amor de otra mujer, de una mujer mapuche. Y luego, a través de esa mujer, encontró el amor de un pueblo. Y a través de ese pueblo se encontró en amor con la tierra. Hoy esa mujer está presa. Esa mujer está injustamente detenida. Esa mujer está privada de libertad por su derecho a soñar, por su derecho a vivir en plenitud, en su identidad, en todas las identidades cósmicas que cada uno de nosotros somos. Porque no somos solo un segmento como un Homo economicus. Somos más que eso. Somos esta diversidad cósmica habitando nuestros cuerpos territorios. Y ella está allí, en la Pueblo Wilimapu, en este momento, esperando que el país tire los barrotes de esa crueldad fascista y racista, misógina, y la liberen. Dependerá de todos nosotros ese compromiso, y por eso estoy aquí. Me cuesta mucho venir a la ciudad, no les miento, cada vez más me cuesta venir a la ciudad. Y este enorme esfuerzo venir acá es porque creo en sus corazones, en sus piuques, creo en sus oídos que son capaces de volverse audibles ante el grito desesperado de la Mapu, ante el grito desesperado de los leufus del río, de los lagos, que están pidiendo el compromiso de cada uno de ustedes. Ahí escuchamos a Moira Millán. Qué bueno esto, ¿no? De que nos unamos por las cuestiones así positivas y no del odio que nos sale tan rápido. Y me parece como eso, muy muy fundamental ese llamado de Moira. Y es terrible, lo venimos tratando, ¿no? El tema de la criminalización y eso. Y estamos en un momento donde Patricia Bullrich preside el Ministerio de Seguridad y se me venía enseguida el tema con Santiago Maldonado también, porque es eso, es romper ese vínculo que pueden tener las personas no mapuches con todas las comunidades mapuches, ¿no? Sí, por eso te decía esta idea de disciplinar, ¿no? Uh-huh. Ese llamado a no sentir ese llamado. Entonces, en esta charla te digo que circuló mucho la palabra en torno a esta idea de repensarnos, de repensar cómo vamos a articularnos, cómo vamos a abrazarnos y cómo vamos a construir el futuro que deseamos y en donde queremos habitar, ¿no? Porque recién les decía, estuvo Guille Folgueras, que venía recientemente del cuarto festival Puentes de Agua, uh-huh. y también traía toda una reflexión en torno a la defensa de los territorios. Traje un fragmentito de sus palabras, así que vamos a escucharlo. Nos quieren y cómo nos queremos. Nos quieren apresadas, apresados para aquellos y aquellas que defienden el agua y el territorio. Quieren que el suelo que pisemos se haga siempre negocio, no lugar de vida. Nos quieren nunca unidos y unidas, sino de manera aislada. nos quieren pasivos, pasivas, nos quieren consumidoras, consumidores. Yo creo que hay acuerdo total, que ese es el modelo que tienen de cada uno y cada una de nosotros y del país. Está claro lo que quieren. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿qué queremos nosotros y nosotras? De nosotros mismos. ¿Sí? Y lo pregunto genuinamente. Y voy a poner tres ejes que me atravesaron estos días y que me generaron incomodidad absoluta y que se las quiero compartir. Digo, ¿qué pasa con respecto a nuestro lugar de vida? ¿Qué queremos respecto a nuestro lugar de vida? Le estamos hablando a una población argentina que el 95% de la gente vive en grandes ciudades. ¿Qué vamos a hacer cuando nos referimos a esas personas? Lo digo genuinamente, vengo de Famatina y vengo también de San Nicolás y vengo pensando qué hacemos con un país que vive prácticamente en su totalidad en grandes ciudades. Vamos a tener que hacer en algún sentido de la ciudad un lugar digno de vida. Por supuesto que además hay que atravesarlo con un proyecto de vaciar las ciudades, pero eso sabemos perfectamente que nos puede llevar mil años. Entonces, pensaba y digo, yo quiero un país con pueblos dignos, con comunidades dignos y dignas, pero también me parece que tenemos el desafío de cómo hacemos de esta ciudad, Buenos Aires, pero también de San Nicolás, de La Plata, de Rosario, de Bahía Blanca, lugares dignos de vida. Pensaba también arrastrando, digo, ¿cómo nos queremos en cuanto a la espiritualidad? Aclaro en primer lugar, soy ateo. Folguera es una familia que viene católica, hipercatólica, de Mar del Plata, y del otro lado, creo que no lo saben, vengo de una familia hiperjudía y me formaron de manera atea. Y sin embargo aprendí con los años y también conociendo a comunidades de pueblos originarios lo importante de la espiritualidad. Cuando estuvimos en La Rioja ahora, directamente las personas que nos hablaban, hijas e hijos de desaparecidos y desaparecidas, en su mayoría habían estado cerca del padre Angelelli. Todos y todas acá sabemos la historia de la Iglesia Católica. Vaya, si hay que recordarla cada momento para lo que hicieron en América Latina en estos 500 años. Y sin embargo me vine de La Rioja diciendo aquel compañero Manuel que fue torturado en La Rioja y que levantó la cruz de los pobres, no es mi enemigo. Y lo digo de mi ateísmo, digo, ¿qué vamos a hacer con la espiritualidad? ¿Qué vamos a hacer? Una pregunta que quedó abierta. Imagínense que en ese encuentro permanentemente surgían esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje estaba pensado en, bueno, cómo construimos un futuro posible. Y van surgiendo, ¿no?, como estas ideas de reconectarnos con la espiritualidad, de no perder, ¿no?, la conexión con la tierra, con una cosmovisión en alianza con los territorios. Y hay un montón de esto. Habló Mai Costa sobre toda su experiencia y la investigación en las dictaduras mineras, ¿no? El libro que publicó el año pasado, que tiene ese título. Gabriela Cabezón Cámara también, ¿no?, dando un punto de vista desde su rol como comunicadora, como escritora, ¿no?, de, bueno, cada una en su espacio, desde lo que está haciendo, puede impulsar, ¿no?, ese horizonte o ese futuro posible. Y hay un audio más antes de irnos que son las palabras de Moira al cierre de todo ese fogón que se hizo en la casona de Humahuaca, que es sumamente eso, bello, inspirador. Escucharlas creo que nos da fuerza y seguir sembrando, ¿no?, esta idea de que, bueno, tenemos mucho por hacer, contagiar esa conciencia que tienen las comunidades originarias. Y que la espiritualidad y la conexión con esa energía, con la pacha, con la tierra, no tiene que venir necesariamente o de una religiosidad propiamente dicha, o de incluso de haber sido criada en esos territorios y con esa lógica. Es algo que la podemos construir aún las personas que tenemos nuestras patas hundidas en el cemento de una ciudad. Es algo que se puede buscar, esa conexión con la naturaleza, ese entendimiento, ese respeto, esa cosa donde entendemos que la naturaleza es un algo más grande y que somos parte de ella y no algo que está a nuestro servicio, y que se construye esa conexión y esa espiritualidad. Tal cual, por eso, siéntense cómodas y escuchemos las últimas palabras de Moira en el encuentro de este martes en la casona de Humahuaca. Y justamente la persecución a los pueblos telúricos tiene que ver con nuestra capacidad de soñar estos nuevos modelos, esta nueva forma de habitar el mundo. Arrebatémosle a ellos, a los tiranos, a los mentores de la muerte, nuestro derecho a crear propuestas. Y por eso también me parece fundamental lo que remarca Guille respecto al tema de la espiritualidad, porque están las religiones coloniales que están contribuyendo muchísimo al resurgimiento del fascismo. Vemos cómo las iglesias evangélicas sionistas están dispersas incluso en los corazones de los territorios indígenas, financiadas por estas corporaciones extractivistas, por estas corporaciones asesinas. Necesitamos recuperar nuestro derecho a la espiritualidad. Por eso defendemos el derecho a que la macha ibetiana Coloán con su log retorne a su regue que está en este momento militarizado y que lo quieren sacar de ese territorio. Hay cantidad de procesos de machis que se iban levantando y con el arrebato de los territorios no va a poder suceder. Hay persecución, hay acuerdo bilateral entre Chile y Argentina para que las machis dejen de atender. Es decir, las machis sanan no solamente los cuerpos, yo soy un testimonio de eso, yo me curé de cáncer de estómago con la medicina de las machis, sino que también ordenan toda la estructura de esos ecosistemas espirituales. ¿En qué ayuda reordenar la estructura de esos ecosistemas espirituales en que nos encontremos? Miren qué importante es que sepamos quiénes somos, cuál es nuestro propósito, hacia dónde tenemos que caminar y volver a ser habitado de coraje. No quieren a las machas en los territorios porque nos quieren acobardados, débiles y confundidos, perdidos. Por eso la espiritualidad no es un tema menor y lamento que la izquierda no se haya dado cuenta de que es un tema muy importante a trabajar y a arrebatarle a la colonialidad, y la derecha, sin embargo, no perdió el tiempo, ha hecho un trabajo en toda esta década y así estamos. ¡Venceremos! Venceremos, esa fui yo. Pero después de horas de diálogo, estuvo hermoso. Y eso, inspiradora, ¿no? Como que son palabras totalmente que nos cargan de fuerza. Más que nada en estos tiempos, ¿no? Como decíamos, atravesadas por los discursos de odio, criminalización de la protesta. Venimos de una represión feroz ayer frente al Congreso otra vez. Entonces, encontrarnos, repensarnos, ¿no? Tomar aire y seguir. Y seguir, sí. ¿Todos los martes es esta propuesta? Ahora, o el próximo va a ser el 22, 22 puede ser que caiga martes, es en 15 días. En 15 días, por cuestiones de compromisos de las personas que están involucradas en esa mesa de diálogo, ¿no? Y quienes van como, sí, presentando distintos ejes en torno a lo que gira esta conversación, quedaron en que en 15 días se hacía un encuentro que iba a estar más bien vinculado con las cuestiones tecnológicas. Mirá, también qué interesante. Hoy que hablábamos de relacionarnos con nuestros artefactos domésticos, ¿viste? Bueno, dentro de 15 días, el martes, seguramente en las redes sociales de XR, Rebelión y Extinción, o incluso en la casona de Mahuaca, se va a estar circulando toda la información. algo a los radioparticipantes a ver si les pasa, porque... Ay, amiga, justo ahora, quedando un minuto. Quedando un minuto, ya sé. Nunca dimos las redes. Pero bueno, me levanté bastante mal, con dolores del cuerpo varios, y venir a la radio fue mi remedio. Así que quería ver si alguien que prende la radio también se cura prendiendo la radio. Ay, dejémosla abierta, la consigna, como la radio es tu antídoto. Es tu antídoto. Y mañana, porque nos quedan 30 segundos, mañana al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, compartimos. Sentí pensar en recetas caseras. Te hace bien escuchar la radio. A mí, por lo menos, hacer la radio me hace bien. Se te ve chocha. Sí. Se te ve con mejor semblante que con el que llegaste. Sí, llegué muy, muy mareada, che. Llegaste mal. Te vimos en la carita, pero mirá lo bien que estás ahora. Mabel, radiante. Mabel, se te ve arruinada, dice una canción. No. Tampoco tanto. Pero bueno, no era la mejor de semblanza que hemos visto de Pau. Pero bueno, qué bueno que transmutaste, transformaste esa energía, porque ahora con esa sonrisa le tenemos que dejar el espacio a Hernán Petris, subir a la montaña y quedarnos enganchadas con toda la programación de la tribu. Yo creo que me voy a quedar en la base, en la montaña. No sé si me animo a subir. Bueno, es una manera de habitar la montaña, estar en la base también. Ahí va, ahí va. ¿Y nosotras cuándo nos reencontramos? Mañana, porque hoy es jueves. Es un buen recordatorio para el resto. A las 9 de la mañana, viernes. Gracias, Mary.